verdad, todo lo encuentro en ti. Una mirada, una puesta de sol, flores que adornan con luz y color de amor. Soñar, para nunca dejarte de amar. Eres lo más bello del amor, eso que me nubla la razón. Todo lo encuentro en ti.